Bien, estamos con un feriante. Estoy viendo su producción de secos, plantines, y vamos a conversar con él. Buen día, ¿me querés decir tu nombre? Buen día, mi nombre es Santiago Zubieta. Soy de Pellegrini, hace 22 años que vine acá a Santa Rosa de la Pampa. ¿Arrancamos por el sí o no? ¿Es usted mayor de edad? Sí, tengo 41 años. ¿Alguna vez ha plantado un árbol? Sí, varios. ¿Conoce la frase escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol? Sí, me falta tener un hijo. ¿Hay espacios verdes en su barrio? ¿Los conoce? Vivo en una zona periférica y va muchos espacios verdes. ¿Lo frecuenta? No. ¿Qué vende en la feria? Vendo lo de estación, generalmente ahora estoy vendiendo frutos secos, sino en la época de los plantines de huerta también los vendo, y cuando tengo cosecha y tengo verduras también, lechuga, rúcula, tomates, depende lo que sea el momento. ¿Qué vende en la feria? Ya te pregunté. ¿Conoce el bosque de frutales del barrio San Cayetano? No, la verdad que no lo conozco. ¿En qué punto de la ciudad Santa Rosa de Toay lo ubicaría al barrio? ¿Norte, sur, este o oeste? Norte. ¿Qué árbol de fruta le gusta? El durazno. ¿El pelón o el amarillo? El amarillo. El blanco. El blanco, que es el que tengo yo. ¿Conoce alguna planta de frutales exótica? ¿Cuál? Exótica, no, la verdad que no. No ubico cuál puede ser exótica, no he visto. ¿Conoce el barrio Plan 3000? Sí, lo ubicaría en la zona oeste de la ciudad. Ahora me contestá lo que vos quieras. ¿Tenés más o menos claro qué es la agricultura sustentable y los alimentos orgánicos? No sé si claro, pero la agricultura sustentable sería una forma de cultivar razonando lo que estoy haciendo, conservando los suelos y el ecosistema. Y alimentos orgánicos está de la mano con lo que dije anteriormente, serían producir sin poner productos químicos sobre la producción. Explícame el concepto soberanía alimentaria. Poder no depender de otros, de comprar alimentos para consumirlos o obtenerlos. ¿Cómo es la organización de la feria? ¿Hay referentes? ¿Se pide permiso? ¿Se llevan todos bien? Etcétera. Generalmente nos llevamos todos bien. Líderes no hay, más o menos tratamos de organizarla entre todos. Si bien hay personas que hace 8 o 10 años que están, por ahí tienen los conceptos y los preámbulos de la feria más establecidos, pero más o menos tenemos la misma línea todos. ¿Cosechás frutales? ¿Qué frutales tenés en tu casa? Tengo ciruela morada, durazno amarillo y limón, que solamente después de 4 o 5 años pude sacar uno del año pasado, y este año ya hay como 12, como que se ha despertado la planta. ¿Cosechás plantas con frutos de otras personas, amigos, plantas amigas? No se ha presentado, pero si se presenta la oportunidad no tendría problema. Para vos, ¿hay un vínculo entre humanos y plantas? Justificar. Sí, sí. Sí, siempre. Yo, por ejemplo, para que se despierte un limón, porque tarda años en producir un fruto, se le puede hablar, algunos dicen se le puede pegar, como con un despierte de esa planta, y el resto de las plantas. Algunos le ponen música, disculpa que te corte. Música, eso no lo había escuchado, aprendí otra forma de despertar esa planta. Pero sí, creo que hay que hablarle a todas las plantas. Es un ser vivo y vibra en otro sentido, pero es un ser vivo. ¿Estás interiorizado en aprender formas de podar árboles? No, he leído y he mirado algún video, pero no lo tengo bien definido, y las cosechas las hago con una persona de acá de la feria que se dedica a la poda. ¿Sabés explicar con tus palabras de qué forma se aprende y se vinculan las personas con las plantas? No, lo único que en mi aporte que se le habla para ver cómo están, que tener un intercambio y siempre curarla de sus enfermedades de la forma más natural que se pueda. ¿Qué hablas con la gente que viene a comprarte a la feria? Esta pregunta es de si intercambian saberes, ese tipo de cosas. Sí, creo que cada cliente específico de algunos se habla de las plantas, de sabiduría, de cómo crece, de cómo se reproduce. Otros clientes solamente se habla de la crisis que hay en la ciudad, de la falta de plata. Con cada cliente se habla de diferentes temas. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados? Tengo entendido que entran a una industria, a un procesamiento donde se le, en teoría, lo facilitan para que uno lo pueda consumir, pero también sé que le ingresan algunos otros productos químicos. Esta pregunta, ¿qué cantidad de hectáreas te parece para una chacra ideales? Considero que una chacra ideal tendría que ser entre 2 y 5 hectáreas, depende la producción que vos puedas hacer o que quieras hacer. Esta producción probó ser sustentable y a la vez tiene capacidad industrial si así se lo propone. ¿Conoce alguna experiencia similar a estas? Experiencia, no, solamente conozco un feriante que trabaja en la escuela de horticultura acá en la ciudad, que por ahí compartimos diferentes experiencias y bueno, ellos tienen un predio de 4.5 hectáreas, y si bien son varias familias, pero podemos compartir ciertos conocimientos. Esto no estaba acá, pero ¿qué es la escuela frutio hortícola, dijiste? Hortícola. ¿Qué es? Es una institución que creó el municipio de la ciudad de Santa Rosa, creo que hace como 2 años, donde vinculó cerca de 40 familias para que, prestándole una chacra, para que puedan producir y venderla a la ciudad, a la sociedad. Genial, Vasco, muchísimas gracias. No, por favor.